Mundofonías. Mundofonías. Με σένανε που έπλεξα, πήρα την κατηφόρα. Ζητάς του κόσμου τα καλά, κελούσα κάθε ώρα, κελούσα κάθε ώρα. Πιτσιρίκα κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα. Κάθε φίλη σου με χρυσό, εγώ σου το πληρώνω. Δεν ξέρω πόσα μου φάγες, κακούργα σε ένα χρόνο, κακούργα σε ένα χρόνο. Πιτσιρίκα κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα. Με σένανε που έπλεξα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σταμάτα απ' τον αμάνε, να μη σε πάει το φίδι, να μη σε πάει το φίδι. Πιτσιρίκα κατεργαρά, δε μου άφησες πενταρά, δε μου άφησες πενταρά, στα χαρτιά και στα τσιγάρα. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta. Y volvemos con una de nuestras sanas costumbres, los favoritos de cada mes. De entre todas esas músicas, como sabéis, mes tras mes seleccionamos tres discos que nos han gustado y fascinado especialmente para destacarlos como eso, como los favoritos del mes. Luego, entre esos favoritos, normalmente a final de año elegimos los favoritos del año. Todavía estamos en febrero, o sea que queda todavía mucho, y mucho tiene que cambiar el mundo también, espero que para mejor, durante todos estos meses del 2021. Y también ha cambiado mucho el mundo desde que sonaban estas músicas originalmente grabadas en 1966 y 1967 en Atenas. Se trata de este clarinetista griego Tasos Halkias, un artista al cual escuchábamos en este estupendo disco editado por el sello Radio Martico, que lleva por nombre Divine Reeds, algo así como divinas lengüetas, o divinos instrumentos de lengüetas, en este caso divinos clarinetes, los que tañe este artista. El sonido, a los que os guste la música griega, habréis notado que tira hacia la zona del épiro, esos encadenamientos de notas tan lánguidos y sugerentes que también nos recuerdan en ocasiones las conexiones de esa música, por ejemplo, con la de sus vecinos albaneses. Pues bien, este disco de Tasos Halkias, Divine Reads, es uno de los tres favoritos de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Otro de los favoritos de Mundofonías para este mes es una recopilación de 10 discos, nada más y nada menos, dedicado a la música de las Taruaisin y de los Ruais, que son, respectivamente, cantantes femeninas y cantantes masculinos, cantores y poetas itinerantes del sur de Marruecos. Pues esta recopilación, además de tener estos 10 CDs, tiene un montón de documentación de algunos artistas históricos dentro de esta tradición y también con biografías de los que están grabados aquí y que están actualmente vivos. Como, por ejemplo, el que hemos elegido ahora, Ahmed Utaleb Lamsudi. Thank you. Estamos en Mundofonía repasando los favoritos de febrero de 2021. Oíamos a Ahmed Utaleb Lansoudi, un raïs, es decir, un poeta y cantor de esta tradición itinerante del sur de Marruecos, que es considerado actualmente una de las figuras principales dentro de esta tradición, que se hace en la calle, en las plazas de los pueblos llamadas asáis, o también, si alguien les contrata para tocar en su casa, pues también. Los instrumentos que se tocan en esta tradición y que hemos escuchado en esta pieza es el nakus, que es una especie pieza metálica, es como una especie de donut de metal, digamos, y se toca con dos palitos. El lutar, que es una especie de laúd, por lo tanto un instrumento de cuerda pulsada. Y el ribab, que es de cuerda frotada y que es lo que suelen tocar los propios ruáis, los que cantan también. Como decíamos, esto está dentro de una recopilación, una superproducción de 10 discos grabados actualmente. No es una recopilación, sino que han juntado a un montón de artistas y les han puesto unos músicos para tocar una o varias piezas cada uno de ellos dentro de esta recopilación. Saludamos a Brahim El Masnet, que es el director del proyecto, que nos ha hecho llegar además esta caja tremenda que debe pesar algo así como 2 kilos, así que aquí están nuestras manos y es una verdadera preciosidad. Muchísimas gracias, Brahim y equipo de la producción de esta antología de Tarwaisin y de Ruais. Shukran, Brahim. Además parece que le gusta hacer las cosas a lo grande, de 10 en 10, porque ya sacó otra antología de ese género musical marroquí, del Aïta, que hemos disfrutado largamente en su momento aquí en Mundofonías, que también constaba de 10 discos. Estamos con los favoritos de Mundofonías de febrero del 2021. Después del griego Tasos Halkias, después de la recopilación de los Ruais, nos queda repasar otro disco más. En este caso, bueno, pues ya os lo imaginaréis muchos, después de todas las loas y elogios que hemos lanzado a esta formación, pues que sería el del grupo Asmari. Ellos vienen desde Bruselas y reúnen un universo sonoro muy particular. Ya nos vamos desde esta música más tradicional a una mezcolanza realmente original y creativa con músicas que pueden tener que ver con las sonoridades etíopes, orientales, de otros lugares de África, el dub, el jazz, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Asmari, su disco Samai y esta pieza Camilari, es otro de los favoritos de Mundofonías. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y hemos oído música que llegaba desde Bélgica, la del grupo Vor, un quinteto que nació inspirado en unas partituras del siglo XVIII y de hecho siguen inspirándose en aquellos tiempos para hacer la música ya de este tercer disco, llamado About Towers, acerca de las torres. ¿Y por qué se llama así? Pues porque se inspira en partituras de carrillones, esos instrumentos musicales grandes que estaban dentro de las torres en los pueblos y que servían algo así como para dar las noticias, avisar del paso del tiempo y bueno, eran como la radio de aquellos tiempos. Los carrilloneros adaptaban piezas populares a su instrumento y esta en concreto era una pieza del violinista Van der Brille de la ciudad de Jambes en la provincia de Namur, en Valonia, que es la parte del sur francófona de Bélgica. La pieza en concreto era Climate March y la nombraron así con motivo de que había una marcha por el cambio climático en el tiempo en el que estaban ellos haciendo los ensayos de esta pieza. Y entonces esta pieza la dedicó el grupo Vor a los estudiantes por su compromiso con esta causa. Pues vamos a continuar con músicas de inspiración también europea, polaca en este caso, pero desde Canadá. Un disco titulado Songs from Home. ¿Y cómo se puede hacer música polaca en Canadá y decir que son canciones desde la casa de alguien? Porque también es un homenaje a Canadá como un país que ha acogido gente de muy diversa procedencia y que han hecho de él su casa también, su hogar. Esa es la idea que ronda en los componentes de este grupo, con la cantora Evelina Ferenc, no solo cantora, sino que también toca el barabán, las percusiones, el pandero polaco, junto con otros artistas de diversa procedencia, como digo, instalados allí en Canadá. Escuchamos a Polki, que es el nombre del grupo, Songs from Home, el título del disco, y este tipo de danzas polacas, Vivat. Escuchábamos a Polki, este grupo ubicado en Canadá, aunque de inspiración mayormente polaca. Disco publicado en diciembre del 2020, canciones desde casa, desde el hogar, referido a la tierra de Canadá. Y también, imagino, referido a estos tiempos de confinamiento en el cual hemos estado sumidos en buena parte del planeta. Seguimos con otro estreno que además se va a publicar en marzo, así que es un avance y también es con algún componente que no está en su tierra de origen, pero que se inspira en la música de su tierra, de la tierra de sus ancestros. De unos polacos en Canadá vamos a escuchar a un italiano en Francia. Es François Castiello, cantante y acordeonista del grupo Bratz, un grupo de folk francés, y que explora con este otro grupo, llamado La La La Napoli, el Nápoles de su fantasía. Su nuevo disco es Cavaluccio. Thank you. Oíamos Risposta, esta pieza incluida dentro del disco Cavalluccio del grupo La La La Napoli, como decíamos, un grupo de Francia pero con un componente italiano, que es el que hace esa conexión con estas diversas influencias que pueden ir desde la tarantela hasta Rossini. Van a presentar en directo el disco, si la pandemia lo permite, esperamos que sí, el 17 de marzo en el estudio de L'Hermitage en París. Pues eso, chicos, suerte y que sea posible. Seguimos por el Mediterráneo, navegando ahora hasta Serbia para escuchar al trío Balkan Strings, el trío de las cuerdas balcánicas compuesto por tres guitarristas, que son el padre Zoran Starčević y los hijos Nikola Starčević y Željko Starčević. En su música, pues una mezcolanza de sonidos balcánicos, mediterráneos, orientales, jazzísticos, un poco de swing, un poco de manouche, un poco de rumba, etcétera, etcétera. Escuchamos la canción que abre su disco titulada Chigra. Como digo, es el trío Balkan Strings. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. hemos seguido con sonido de guitarras, la de Ignacio Lusardi Monteverde, dentro de su disco Del Canto Gitano, subtitulado Music of Ancient Andalusia, es decir, música de la antigua Andalucía. Es una mezcla de repertorio bastante curioso, con algunas músicas de inspiración india, otras del repertorio arábigo-andalusí, otras del repertorio sefardí, algunas cantigas de Santa María, escritas por el rey Alfonso X el Sabio, que reinó durante el siglo XIII en Castilla. Y bueno, este concepto del canto gitano pues es un poco peculiar, ¿no? La selección de las piezas, porque estamos hablando de algunas músicas que son muy anteriores a la llegada de los gitanos a Andalucía, que fue en 1462. La pieza que hemos oído es Las viejas murallas de Jairán. Este Jairán era el primer rey de la taifa de Almería, que reinó y vivió en el siglo XI, 3 siglos antes de la llegada de los gitanos a Andalucía. No acabamos de entender muy bien cómo ha sido la conexión del tema del cante gitano con algunas de las piezas, pero en todo caso es una música hermosa que ha merecido la pena compartir con vosotros. Emprendemos camino en son de resonancias orientales, persas en este caso, sobre todo buscando el pulso, el ritmo, los ciclos de la música persa a través de un artista, un tocador de tombak o de zarb, ese tambor rey dentro de la música clásica persa, como es Ziya Tabassian. No solamente toca el tombak, también le da un montón de instrumentos como los panderos, tordayere, bendir, defdaf, dayere, la pandereta rik, el tambor dol, los tambores nakare, shaker, kashishi, campanas, berimbau, en fin. Pues como veis, instrumentos de su tradición persa y también de otros muchos lugares. En algunas de las piezas sí que se centra en su instrumento, el tombak, pero en otras también incorpora, como digo, estas otras sonoridades como en la que vamos a escuchar. pues otro artista de origen no canadiense, pero que es desde allí, desde donde nos lanza su propuesta. En este caso, el iraní Ziya Tabassian, percusionista que para este disco se ha inspirado en los viejos ciclos rítmicos de la música persa antigua. Vamos a irnos despidiendo de Mundofonías con una pieza que desde luego te va a dejar muy relajado o muy relajada. Está dentro del disco Hankyo, el primer disco que firma este artista solo con su flauta shakuhachi. El artista es Hans Araki, que curiosamente también es un gran flautista de flautas irlandesas, pero él tiene origen japonés. De hecho, es la sexta generación en su familia que lleva el título de Araki Kodo, que es como una especie de nombre de maestro en esta tradición que va pasando en cada generación de su familia. Así que él es el Araki Kodo VI. Y en el tiempo de la pandemia para él pasó algo especialmente excepcional, que es que llegara a sus manos la flauta que hizo en 1904 su tatarabuelo Araki Chikuo y a la que hace un homenaje dentro de este disco, del que vamos a escuchar la pieza Kumoi Jishi, una de las primeras piezas que su padre le enseñó y que adora hasta hoy en día. Significa allí donde hay nubes. Y de esta manera vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías. Por aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Como de costumbre, nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter e Instagram, en nuestros perfiles sociales también nos encontráis y, por supuesto, en la web mundofonías.com. Os dejamos con la flauta shakuhachi de Araki Kodo VI. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!